silencio me acerco y tiemblo de emoción. Te contemplo y escucho el latir del corazón. La dulzura de la intimidad. qué precioso es el momento.